Voces Nuestras, una radiorrevista semanal con información centroamericana desde la perspectiva de los movimientos sociales de la región. Una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Qué gusto que nos acompañen. Bienvenidas y bienvenidos al informativo Voces Nuestras. Les saludan Laura Macuidi y Joaquín Tapia. Hoy tenemos una emisión especial temática. En este espacio conoceremos más acerca de los pueblos indígenas en Centroamérica y México. Les invitamos a quedarse en sintonía. A continuación, los principales titulares de esta emisión. Los pueblos autóctonos en Costa Rica luchan por la aprobación de una ley de autonomía que lleva más de 20 años en el Congreso. Dirigentes indígenas denuncian la pérdida de sus tierras y el poco acceso a la educación y a la salud. En Panamá hay más de 400.000 personas indígenas, representantes de 5 comarcas. Las políticas de desarrollo a favor de estos pueblos son fuertemente cuestionadas. Más de 23 organizaciones de indígenas salvadoreñas demandan al Estado que se ratifique la reforma constitucional en donde se les reconoce sus derechos como pueblos ancestrales. La deuda histórica permanece, por lo que piden dejar atrás las políticas excluyentes. La población maya representa un 42% de los 14 millones de habitantes de Guatemala. Este es el sector más afectado por la pobreza y la carencia de servicios básicos. El sistema de seguridad y justicia ciudadana de los pueblos de Guerrero en México es un proyecto que nace debido al clima de inseguridad que viven los habitantes indígenas. La desesperación y violencia detonó un proceso de organización comunitaria que trascendió más allá de un movimiento de autodefensa. En Costa Rica. Los pueblos autóctonos en Costa Rica luchan por la aprobación de una ley de autonomía que lleva más de 20 años en el Congreso. Dirigentes indígenas denuncian la pérdida de sus tierras y el poco acceso a la educación y a la salud. El detalle de la información con la periodista Natalia Rojas. 8 comunidades indígenas que habitan en Costa Rica son la prueba de la pluralidad cultural, lingüística y étnica de ese país. La presencia de los pueblos originarios data de entre 12.000 y 15.000 años, con una historia llena de tradiciones y una forma especial de ver la naturaleza y una forma de vida. Sin embargo, los pueblos indígenas costarricenses son víctimas de amenazas, agresiones, invasión de sus territorios, discriminación y de un Estado que es indiferente a sus peticiones. Desde hace 2 décadas, un proyecto de ley de autonomía indígena se encuentra estancado en la Asamblea Legislativa. Esa iniciativa les daría mayor poder de decisión para administrar sus territorios y recursos. El dirigente Bribri, Oscar Almengor, resumió la esencia de esta propuesta de autonomía indígena. No estamos hablando de apartarnos de Costa Rica como territorio, sino que administrativamente nosotros siempre hemos manejado el tema de medio ambiente, el tema de territorios, el tema de medicina tradicional a nuestro modo. Entonces, el proyecto de ley lo que pretende es darle el poder a las comunidades de que puedan conservar sus propios recursos naturales, toda la biodiversidad, de la forma que lo ha hecho toda la vida. Es como una administración compartida, pero la responsabilidad lo va a tener los pueblos indígenas. El representante comentó que uno de los principales problemas de las comunidades autóctonas es la tenencia de la tierra. Los territorios que por ley les pertenecen son invadidos por personas no indígenas. Incluso se presentan denuncias en las que las personas no indígenas ingresan a estas tierras y agreden a quienes están allí. Meses atrás, un líder indígena fue víctima de un ataque en el que hubo varios disparos, de los que al final pudo salvarse. La lideresa de la comunidad tárraba, Elides Rivera, añadió que la reacción del Estado costarricense frente a la venta ilegal de tierras indígenas es nula. Ese es uno de los motivos por los que cree fundamental aprobar el proyecto de autonomía, por las potestades que tendrían esos pueblos. La parte de la economía de los pueblos indígenas que se ve muy vulnerable en el sentido de que los territorios pues tienen que generarse sus ingresos por sí mismos, sin tener una apertura directamente del Estado con una banca de desarrollo exclusiva o que sea afín para estos pueblos. Entonces ahí vemos cómo el derecho de los pueblos indígenas es doblemente afectado. Los recursos naturales de los pueblos indígenas costarricenses son amenazados por proyectos económicos que buscan explotarlos, lo que conlleva al despojo de sus territorios. Cuando esto sucede, se ponen en peligro sus idiomas, cultura y tradiciones, además del medio ambiente. Uno de los ejemplos más recientes en este tema es el proyecto hidroeléctrico El Diquís, del Instituto Costarricense de Electricidad. Para el desarrollo de esta obra, el ICE ocuparía 900 hectáreas de territorio indígena, lo que implica inundar parte del mismo. En el 2008, el gobierno declaró el proyecto de conveniencia nacional e interés público, a pesar de que a la fecha no tiene aprobado un estudio de impacto ambiental. Habitantes de los pueblos Brunca, Cabécar, Bribri y Teribe exigen que se les haga un proceso de consulta. Sin embargo, el gobierno de Costa Rica se estanca en este proceso y sigue sin decidir si se continúa con el proyecto o no, tal y como lo menciona el dirigente Óscar Almengor. Por un lado, ellos dicen que están consultando y están respetando todo el proceso, pero por otro lado, no han sacado la maquinaria y todo el proyecto sigue igual. Los funcionarios siguen trabajando y siguen ganando igual. Más bien está buscando más financiamiento para ese tipo de proyecto. Entonces, por un lado, usted no puede decir que está respetando la autonomía de los pueblos indígenas y por otro lado está haciendo cosas en contra de esa autonomía de los pueblos indígenas. En general, los pueblos originarios sufren de gran exclusión. En el caso de Costa Rica, existen carencias básicas en educación y salud, lo que conlleva que tengan menos posibilidades de desarrollo. A pesar de que existen avances, son las mujeres, las adolescentes y las niñas las más perjudicadas por su condición de género. La representante del territorio indígena de Salitre, Marta Elizondo, relató su experiencia, misma que se refleja en las demás mujeres de esas comunidades. En mis tiempos no había colegios en los territorios indígenas, entonces tuve que salir de territorio para poder cursar la secundaria. Ahí fue donde experimenté la triple discriminación por ser indígena, por ser mujer y por la parte económica. No lo podemos hacer así, desfasarlo o separar esas tres discriminaciones, van juntas en todo. Pero sí, digamos, en este momento tal vez las dificultades más grandes que tiene la mujer indígena es el acceso a la educación, lo diría yo, pero una mujer con mejor educación también tiene otras perspectivas. Un diagnóstico sobre la situación de los pueblos indígenas en Costa Rica, elaborado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, reafirma los índices de violencia. El estudio señala que la venta de licor y otras drogas en estas comunidades provoca un aumento en las agresiones y las mujeres son las principales víctimas. Además, la dirigente Elides Rivera mencionó cómo las mujeres son las más invisibilizadas por el poco acceso a los recursos económicos. Si en los territorios se ha perdido gran cantidad de tierra, eso significa que las mujeres son menos propietarias de tierra. Eso ya de por sí es una desigualdad en nuestros territorios. Luego con eso viene lo que es la parte de la salud. En Costa Rica hay un seguro del Estado que se da a las poblaciones indígenas o a las personas de más escasos recursos, pero son quizás tratamientos o formas de dar lo mínimo, pero no hay para realmente que las mujeres puedan accesar a una buena calidad de salud. Tras dos décadas de lucha por la aprobación del proyecto de ley de autonomía indígena, estas comunidades esperan que los diputados y diputadas voten la iniciativa. De rechazarse, elevarían la denuncia a otras instancias para que se les reconozcan sus derechos, tal y como lo indica Marta Elizondo. Esa es el siguiente paso que se daría en el caso de que se vote negativamente y se archiva, pues ya estaríamos llegando al punto en que se agotaron todos los procesos a nivel interno. Entonces, el mismo Estado nos está forzando o nos está encaminando al siguiente paso, que es la denuncia internacional. Los pueblos indígenas acudirían a entidades como la Organización Internacional del Trabajo para que se cumpla el convenio 169, que vela por los procesos de consulta, o bien a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La deuda del Estado costarricense con las personas indígenas es grande. Los pueblos ancestrales critican que la clase política solo se preocupa por ellos cada 4 años cuando se acerca la campaña electoral. A pesar del arduo trabajo y el desgaste, afirman que continuarán su lucha, por los derechos que desde hace mucho se les arrebataron. Para el informativo Voces Nuestras, reportó desde Costa Rica Natalia Rojas. Una iniciativa que muestra cantos indígenas de América Central, mezclados con música electrónica y presentaciones acústicas, busca difundir y preservar los idiomas de los pueblos originarios de la región. Se trata del proyecto Girondai. A continuación presentamos su tema, El canto de la serpiente. Indio y su amistad, hermano contigo, hermano con culebra, todo eso, amigo. Indio cuidaba mucho agua, cuidaba de todo, pero ya blanco vino dañando, dañando. Chuve agua lento de gogadu, vida mangambita le chigi, mangombido. Tode agua lento de gogadu, vida mangambita le. Aguenento de Hogadu, vida, mangan vitale, chigi, mangan vito. Pague, aguenento de Hogadu, vida, mangan vitale, dañando al río. ¿Por qué viene de calor a luz de día? ¿Por qué pega duro el sol? Niños cuidaban mucho agua, cuidaban de todo. Niño y su amistad, hermano con tigre, hermano con culebra, todo eso, amigo. Chuve agua lento de Hogadu, vida. Dale, chigi, mangomido. Tode, aguenem, tode, gogadu, vida, mangandi, dale, chigi, mangomido. Hermano con culebra. En Panamá. En este país hay más de 400.000 personas indígenas representantes de 5 comarcas. Las políticas de desarrollo a favor de estos pueblos son fuertemente cuestionadas. Nos enlazamos con Juana Borbón y Payín Atencio, quienes profundizan en el tema. La situación de marginalidad y pobreza que afectan a los pueblos indígenas en Latinoamérica es casi desconocida por la falta de una política real en estas comunidades. asimismo en la participación de las estructuras tradicionales, provocando que se estén desvalorando su identidad cultural por las políticas de desarrollo de los gobiernos nacionales que proponen planes y programas fuera del contexto de las realidades indígenas. Estanislao Ortega, dirigente de la comunidad de Valle Bonito en la comarca Nové Buglé, considera que los planes y programas de los gobiernos están fuera de la realidad de los pueblos indígenas. Sí, eso está fuera, porque siempre en la programa nuestro gobierno habla que dice que le ayuda a los pueblos originarios, los indígenas, pero más corrupción hay en este país, no hay ni una ayuda necesaria para los pueblos indígenas. Bueno, la comarca especialmente queremos respeto, la unidad y unidad social a las comarcas, porque hay mucha corrupción por el gobierno que está haciendo, no hay ayuda y entonces queremos de esa manera, en las comarcas, porque hay mucha politiquería que no debe ser y lo hacen. Los pueblos indígenas en Panamá constituyen 417.559 habitantes, divididos en 7 pueblos. Existen 5 comarcas jurídicamente reconocidas por el Estado panameño: Comarca Cunayala, Emberagua Unán, Madugandí, Nové Buglé y Huargandí. A pesar de la existencia de estas 5 comarcas, solamente el 63% de la población vive dentro de las mismas. El 37% vive en 6 provincias de la República de Panamá. La estructura política y social de los pueblos indígenas de Panamá se basa en los congresos generales como las máximas autoridades comarcales. A pesar del apoyo hacia las comunidades indígenas en las esferas del gobierno panameño, las políticas de desarrollo hacia estos pueblos no se han ejecutado. Tomás Hernández, del Comité en Defensa de la Vida y la Naturaleza, sostiene que las políticas de desarrollo en las comarcas no se ejecutan por parte del gobierno nacional. Bueno, según dice que se está implementando, pero en la realidad no existe, porque el problema de la comarca es que todavía no conocemos la realidad de lo que es la implementación de todo lo que es la política de las instituciones. Bueno, en caso, por lo menos en caso de salud está completamente empobrecido en la comarca, porque no tenemos lo que habla de salud, no hay esto médico para aliviar algunas enfermedades de la comunidad. Está sufriendo y no tiene nunca su solución. ¿La educación? Sí, en la educación la misma cosa, porque en la educación hay muchas cosas que hace falta. En caso de para los estudiantes, las escuelas están en mal estado, no tiene su equipo completo que se necesita. No hay respeto, porque hay una ley, pero no hay respeto. Las mismas autoridades de gobierno no respetan lo que es la tierra, el agua, sino hay mucha contaminación. El por qué no se han ejecutado las políticas de desarrollo en los pueblos indígenas de Panamá, Antonino Acosta, del Departamento de Asuntos Indígenas de la Defensoría del Pueblo. Podríamos pensar que para que la política pública sobre los pueblos indígenas sea efectivo y eficiente y pueda lograr cometidos, se necesita realmente las ratificaciones, sobre todo en materia de los derechos indígenas. En este caso nos referimos específicamente al primer instrumento indígena de mayor reconocimiento a nivel internacional, que es el convenio 169, consideramos como sería un instrumento base para que las políticas públicas tuviesen eficacia en los ámbitos nacional e internacional también, ¿verdad? En Panamá habitan aproximadamente 3.4 millones de personas, de las cuales 417.559 son indígenas, que sus principales demandas son la seguridad alimentaria, la salud y la educación, condiciones para un desarrollo verdadero. Para la revista Voces Nuestras, desde Panamá, Juana Bordón Medina y Pallín Atencio Alvarado. Voces Nuestras, una radiorrevista semanal con información centroamericana desde la perspectiva de los movimientos sociales de la región. Una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. En casi toda Costa Rica llueve en abundancia, pero ¿sabes que en pocos años tendremos déficit de agua en todo el país? Nuestras leyes están desactualizadas y dificultan la protección y el aprovechamiento sostenible de este recurso. Tres proyectos de ley buscan garantizar una adecuada gestión del agua. Apoya a la Agenda Legislativa del Agua. Búscanos en Facebook. Agenda Legislativa del Agua, CR. Yo la verdad estoy muy cansado de tanta burla, de tanto comentario. ¿Pero qué hago si salgo de aquí? Necesito un ingreso. Sí, no lo dudo. Las personas todavía sufren discriminación en sus lugares de trabajo por ser gays y lesbianas. Si vieras qué difícil que es. Pero adivina qué me di cuenta. En el Ministerio de Trabajo te pueden ayudar. No estás solo. Nuestra legislación protege el trabajo digno y libre de discriminación. Ningún patrono o trabajador puede juzgar ni maltratar a nadie por su orientación sexual. Para denuncias, llama al 800-TRABAJO. Por una Costa Rica con iguales derechos. Un mensaje de IVOS y el CIPAC. En El Salvador. Más de 23 organizaciones de indígenas salvadoreñas demandan al Estado que se ratifique la reforma constitucional en donde se les reconoce sus derechos como pueblos ancestrales. La deuda histórica permanece, por lo que piden dejar atrás las políticas excluyentes. Nuestra corresponsal Rosailda Rivas nos informa. Del mar los vieron llegar. Mis hermanos emplumados eran los hombres barbados de la profecía esperada. Se oyó la voz del monarca de que el Dios había llegado y les abrimos la puerta por temor a lo ignorado. Iban montados en bestias. Como demonios del mal iban con fuego en las manos. El saqueo de los recursos naturales, la cultura, las creencias, la lengua, la identidad, la esclavización y la matanza fue el resultado de la llamada conquista al pueblo Cuscatán, hoy El Salvador. Lo antes mencionado representa la base de la desigualdad, marginación, explotación en contra de las comunidades originarias. Al principio fueron esclavos de los llamados conquistadores, dioses del mal. Después, la esclavitud fue ejercida por los mestizos. El maltrato, sometimiento, explotación y esclavitud durante los años de la conquista fue la causa de la crisis económica, del malestar social que se agudizó provocando el levantamiento de campesinos e indígenas en 1832 y 1932, dos grandes acontecimientos que marcaron la historia de los pueblos nativos de El Salvador. Personas como Guillermo Tesorero, un hombre de origen náhuatl pipil, con unos 70 años, se ha encargado de transmitir, de investigar la verdadera historia de los pueblos indígenas. Que 1821 y 1823 nace la República, 1832 están asesinando a Anastasio Aquino. Fíjese cómo los levantamientos indígenas no se dieron con la misma dimensión en la época de la colonia como se dan ahora en la época independiente. Y no podemos ver 1833, sino que tenemos que ir a 1826. Hay levantamientos en Izalco, Nahuizalco y todos los pueblos indígenas. Eso era insoportable la vida que estábamos teniendo. Luego, 1932 aparece yo lo veo más ligado a la cuestión del café, en donde los españoles nos sacaron de los valles fértiles a las orillas de los ríos y nos llevaron a las montañas, es decir, nos desalojaron y nos mandaron a las montañas. Luego, cuando se descubre el café, nos bajan de la montaña y unos van a parar a Honduras y otros van a parar a la costa. Tesorero repudia la masacre, el exterminio en contra de los pueblos náhuatl, pipil y lenca en la época independiente, que fue peor que en tiempo de la colonia. El sistema desigual de tenencia de tierras, marginación, crisis por la caída del café provocaron que hombres y mujeres, campesinos e indígenas se alzaran en lucha. El gobierno de Maximiliano Hernández Martínez, gobierno producto de un fraude electoral, ordenó la ejecución de todos. Algunos autores hablan de la matanza de más de 25.000 personas, casi todos campesinos e indígenas. Les opuso resistencia y al mirar correr la sangre, se llenaron de vergüenza, porque los dioses ni comen ni gozan con lo robado, y cuando nos dimos cuenta ya todo estaba acabado. Más de 500 años, los pueblos indígenas de El Salvador han estado sumergidos en esclavitud como consecuencias de políticas internas y externas. Hoy en día existen más de 23 organizaciones indígenas, la mayoría integrada por poblaciones náhuatl, pipil y lenca, quienes mantienen viva las prácticas, creencias, religión de los pueblos ancestrales. Sí, básicamente somos los náhuatl, pipiles y los lencas, pero aparece ya otro pueblo indígena que sería otra cultura que se llamaba cacaopera y que ahora se llama cacahuira. También hay un grupo de indígenas de Chalatenango que se identifican se identificaban como ulúas, pero hoy parece que están apareciendo como chortís. Y también hay otro grupo que yo escucho a la gente decir que alrededor de San Salvador como que hay gente que se está identificando como indios yaquis. Entonces vive como colonos que son trabajadores sin sueldo y trabajan 24 horas cuidando una finca o cuidando una hacienda. Luego estos viven más que todo con el arrendamiento de tierras, arriendan tierras y cultivan su maíz, frijol, maicillo, ayotes y todo eso. El concepto de milpa es un concepto bastante complejo, porque usted no está viendo la cosecha de maíz solamente, aisladamente, sino que a la par se ve los frijoles, diferentes clases de frijoles. Pueblos que cultivan la tierra con prácticas ancestrales y estrechamente ligadas a las creencias y rituales hacia la madre tierra. Siempre los pueblos han protestado por las políticas de Estado excluyente, la negligencia en los servicios de salud y educación. El 23 de diciembre de 1994, la Asamblea General de las Naciones Unidas estableció el Decenio de las Poblaciones Indígenas del Mundo, cuyo objetivo primordial es el fortalecimiento de la cooperación internacional para la solución de los problemas con que se enfrentan estos sectores en temas como los derechos humanos, el medio ambiente, el desarrollo, la educación y la salud. En tal contexto, se acordó celebrar el Día Internacional de las Poblaciones Indígenas el 9 de agosto de cada año. Pese a estos lineamientos, el Estado salvadoreño aún tiene una deuda con los pueblos indígenas. Desde esa época hemos venido escribiendo la reforma. Primero hacíamos unos grandes documentos y hemos llegado pues allá a que el año pasado, cuando estaba por irse la legislatura pasada, el 25, parece, el 27 de abril, se logró de que esa legislatura reconociera, nos diera los votos para hacer la reforma constitucional en donde se reconoce la existencia y los derechos de los pueblos indígenas. Entonces, ahorita estamos en la lucha por la ratificación, porque la segunda siguiente legislatura debe hacerlo, de lo contrario volvemos a estar a cero, y entonces esa es una de las luchas. Otra de las demandas que están haciendo los pueblos indígenas de El Salvador es el reconocimiento de la salud intercultural. Esto de salud intercultural, claro que no lo ven como nosotros lo vemos. Nosotros vemos que el Estado tiene el derecho, según la Constitución, de garantizar la salud de los habitantes, pero que el Ministerio de Salud a través de los años nunca ha destinado ni un centavo para salud de pueblos indígenas, tampoco para educación, ¿verdad? En El Salvador no son exactos los datos sobre el total de la población indígena que habita en el territorio. De acuerdo al perfil de los pueblos indígenas, el porcentaje oscila entre el 10 y el 12%. Sin embargo, el cuarto censo de la población y cuarto de vivienda realizado en el año 2007 por la Dirección General de Estadísticas y Censos refleja que la población indígena representa el 0.23% del total de la población. Aproximadamente son unas 11.488 personas. La lucha por el reconocimiento de los pueblos indígenas de El Salvador debe ser una tarea de todos y de todas. Solo así podrá este sector suscribirse a los convenios internacionales, gozar de los derechos que tienen como personas. Maldición de Malinche, enfermedad del presente, cuando dejarás mi tierra. ¿Cuándo harás libre a mi gente? En Guatemala, la población maya representa un 42% de los 14 millones de habitantes de Guatemala. Este es el sector más afectado por la pobreza y la carencia de servicios básicos. Más información con nuestro corresponsal, Luis Ovalle. Hola, amigas y amigos. A 19 años de la declaración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, las poblaciones originarias de Guatemala continúan viviendo en condiciones marcadas por la discriminación, el racismo, la exclusión, la extrema pobreza, el machismo y la falta de acceso a la toma de decisiones, lo que refleja las profundas inequidades existentes, declaró la doctora Rigoberta Menchú, Premio Nobel de la Paz, en un comunicado. Vemos con mucha preocupación el surgimiento de organizaciones neomilitaristas y neoterroristas, cuyo propósito es seguir dividiendo al país y silenciar las voces de líderes y lideresas que defienden la vida, la verdad y la justicia, destacó la Nobel guatemalteca. La doctora Menchú saludó la lucha inclaudicable de los pueblos indígenas por hacer valer sus derechos inalienables. Los pueblos indígenas hoy son una enorme reserva de valores capaces de dotar de un nuevo rumbo a la humanidad, indicó. Por su parte, la princesa indígena Nora Diegues señaló que la población de origen maya de Guatemala sigue siendo excluida y no tiene acceso a los servicios básicos como la salud y la educación, denunció durante la conmemoración de esta efeméride. Diegues, actual princesa indígena nacional de Guatemala 2012, dijo en rueda de prensa que lamentablemente vivimos en un país de excluidos. La población maya, que según autoridades guatemaltecas representa un 42% de los más de 14 millones de habitantes del país, es el sector más perjudicado en los últimos años. La pobreza es extensa y seria en áreas indígenas, más aún cuando no hay acceso a los servicios públicos básicos como la salud, la educación, el agua y la sanidad, lo cual los vuelve vulnerables y abandonados, dijo la princesa. Diegues manifestó que los pueblos mayas no debemos seguir siendo víctimas de un Estado excluyente que debe cumplir con la igualdad de derechos establecidos en la Constitución Política de la República. Moratoria minera, militarización de la sociedad, rechazo a una aprobación de bonos del Tesoro y la construcción de un hospital forman parte de los temas que organizaciones populares esgrimieron durante la marcha conmemorativa. Entre los promotores de las actividades de protesta estuvo el Comité de Unidad Campesina CUC y la Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas e Indígenas. Desde Guatemala, para Voces Nuestras, Luis Ovalle de la Agencia Serigua. Le hacemos honor a los pueblos autóctonos con otra canción del proyecto Girondai.

asistir a los 3 talleres y realizar las prácticas audiovisuales completas. Fecha límite de inscripción 19 de agosto. Para mayor información ingrese a www.redvica.org o llame al 2283-2105. ¿Y Fer? ¿Por qué tiene tantos días de faltar a clases? No va a venir más. Desde que se dieron cuenta que es lesbiana, la están maltratando mucho. Ni en su casa ni aquí la han apoyado. No le pueden hacer eso. ¿Cómo va a perder el último año de cole? ¿Ya lo denunciaste con la orientadora o con algún profe? ¿Sabes qué? Si el cole no hace nada, yo sé dónde podría acudir. En la Defensoría de los Habitantes podés denunciar violaciones de derechos o discriminación por orientación sexual en instituciones públicas. Llama al 800-258-7474 por una Costa Rica con iguales derechos. Este es un mensaje de IVOS, el CIPAC y la Defensoría de los Habitantes. En Costa Rica hay más de 2.000 comunidades que administran su propio acueducto, abasteciendo a casi un 30% de la población. Pero estos acueductos comunitarios no cuentan con condiciones adecuadas para prestar el servicio de manera óptima. ¿Sabes que esto pone en riesgo el acceso al agua de estas comunidades? Por eso necesitamos una ley que fortalezca estos acueductos para garantizar el derecho humano de acceso al agua. Apoya la Agenda Legislativa del Agua. Búscanos en Facebook, Agenda Legislativa del Agua, CR. En México. El Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana de los Pueblos de Guerrero en México es un proyecto que nace debido al clima de inseguridad que viven los habitantes indígenas. La desesperación y violencia detonó un proceso de organización comunitaria que trascendió más allá de un movimiento de autodefensa. Nos enlazamos con nuestro corresponsal en México, Mauricio Álvarez. El 6 de enero de este 2013, cientos de indígenas de las distintas comunidades del municipio de Ayutla de los Libres, en el estado de Guerrero, al sur de México, se organizaron y se levantaron en armas, poniendo retenes a las entradas y salidas de sus comunidades, para empezar a detener a todas las personas que estaban ligadas con la delincuencia, el crimen organizado o el narcotráfico, ya que durante meses padecieron asesinatos, violaciones y extorsiones. Escuchemos al comandante Ernesto Gallardo Grande, coordinador regional del Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadano de los Pueblos del Estado de Guerrero. Se organizaron los pueblos en Ayutla para protegerse a sí mismos por el alto índice de inseguridad que existía ahí en el municipio y parte de la Costa Chica. Y como el gobierno hizo caso omiso al problema que se estaba pasando, no pudo controlar la delincuencia, así que nosotros nos vimos obligados a organizarnos y hacer nuestra propia defensa, nuestro propio gobierno comunitario, porque es el pueblo quien va a salvar al pueblo, pues solamente nosotros sabemos donde nos duele. El gobierno va o anda ahí, pero no ve nada. Reventó ya la bomba el día 6, cuando el día 5 nos secuestran al comisario de Rancho Nuevo, pero antes ya nos estaban organizando porque ya habían mandado unos tipos citatorios ahí ellos para cobrarle puto a los ganaderos. Su error más grande de ellos fue meterse con la gente del pueblo, fue por eso nos vimos obligados a brindar nuestra propia seguridad, ya que el gobierno no nos da la seguridad, aunque está obligado a brindarnos seguridad, pero como él no ha dado la seguridad, nosotros tuvimos que tomar ese papel. El Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadano es una organización de los pueblos originarios de la región, como lo son los Niusabi y Mepaz. Pero además, su sistema de seguridad se ha extendido a otros municipios como San Marcos, Florencio Villarreal, Cuautepec y Copala. Los pueblos afromestizos de la Costa Chica de Guerrero también se han unido a esta organización de seguridad. ¿Pero por qué es legítimo y autónomo este movimiento de seguridad, comandante Neto? Cuando nosotros vamos y hacemos el servicio militar nacional en los batallones para que nos den la cartilla, nos dicen muy claro que estamos en la reserva, somos la segunda reserva, o sea, que no se espante el gobierno ahorita que no vea que ya salimos, solamente estamos ejerciendo lo que nos dice nuestra madre Constitución. La Constitución, en el artículo 39, dice que el pueblo puede morderar o alterar su gobierno cuando este ya no sirva. Sí, que todo poder público domina del pueblo. Pues ya no aguantábamos el índice de inseguridad y estábamos viendo ya lo desplazado en otros estados